Comenzando otra hora de Mañanas Veracruz, The Final Countdown, una canción de los suecos Europe. Son las 8 de la mañana y 5 minutos. Estamos en Mañanas Veracruz. Una mañana nublada, por la tarde probabilidades de lluvia en el eje cafetero. FM Eje Cafetero.

Es una canción de Electronic, Getting Away With It. Estamos en Mañanas Veracruz. 8 de la mañana, 36 minutos. 13 de octubre. Vamos a ver quién está de cumpleaños hoy. Un 13 de octubre del año 1941 nació Paul Simon, cantante, compositor, al lado del otro músico, Art Garfunkel. Conformaron el dúo de Simon y Garfunkel por allá en los años 70. Grandes éxitos de Paul Simon como compositor, como la canción Bridge Over Troubled Water y esta canción que alcanzó el puesto número 4 en Billboard en 1986, Late in the Evening, además ganador de varios premios Grammy. Paul Simon, 1941, 1947, el 13 de octubre del 47 nace Sammy Hagar. Un rockero norteamericano, guitarrista, compositor. Se hizo conocido en los años 70 con su banda Monrose y reemplazó a David Lee Roth en Van Halen en 1985 hasta 1996. Sammy Hagar, otro cumpleañero. Finalmente, John Ford Colley nació en 1948. Hizo parte de otro dúo famoso, England Dan y John Ford Colley, así se llamaban ellos. Tuvieron muchos éxitos en los años 70 con canciones como esta, It's Sad to Belong. Efemérides, cumpleañeros, un 13 de octubre en Mañanas Veracruz. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las Mañanas Veracruz. We'll be right back. En Veracruz todos somos amigos. No importa el lugar. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @ Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo. Dice Super Freak, es Rick James, en Mañanas Veracruz. El próximo lunes, las 100 baladas de música para soñar despiertos, no se lo pierdan, 10 de la mañana. Somewhere Chan. Cruz Estéreo 91.1, clásicos siempre. Here it is. In